No cortes, querida, soy yo quien te llama porque sé que estudia. Quería despedirme, te comprometerás, tendrás nueva vida junto a él. No sé qué pasó entre tú y yo, pero lo cierto es que en algo falló. Si yo te di lo mejor para los dos y tú como si nada un día me dijiste adiós. Y al tiempo me enteré de que estabas por casarte y decidí llamarte para recuperarte. Decirte que si quieres tú volver a mi lado, mi corazón te espera solo para amarte. Te esperaré hasta el fin, mi amor. Te esperará mi habitación. Si de verdad quieres volver, no tengas dudas, te perdonaré. Te esperaré hasta el fin, mi amor. Te esperará mi habitación. Y no cometas el error de casarte con él. Ya déjalo. Trompeta. No sé qué pasó entre tú y yo, pero lo cierto es que en algo falló. Si yo te di lo mejor para los dos y tú como si nada un día me dijiste adiós. Y al tiempo me enteré de que estabas por casarte y decidí llamarte para recuperarte. Decirte que si quieres tú volver a mi lado, mi corazón te espera solo para amarte. Te esperaré hasta el fin, mi amor. Te esperará mi habitación. Si de verdad quieres volver, no tengas dudas, te perdonaré. Te esperaré hasta el fin, mi amor. Te esperará mi habitación. Y no cometas el error de casarte con él. Ya déjalo. ¡Ese mambo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Gruñón! En el piano está el swing de la conga. De la conga. De la conga. Si de verdad quieres volver, no tengas dudas, te perdonaré. Te esperaré hasta el fin, mi amor. Te esperará mi habitación. Y no cometas el error de casarte con él. Ya déjalo. Ahí va. Y aunque te vayas al fin del mundo, allá te perseguirán mis recuerdos. ¡Llévalo!